Pertenezco a la Asociación de Productores Ecológicos de la provincia de Guadalajara. Somos una asociación atípica porque, si bien está formada por socios que están certificados oficialmente, sí que comprendemos y queremos dar apoyo a pequeños productores que no pueden o no quieren, nunca se van a poder certificar oficialmente. Entonces, una iniciativa que estamos llevando es con tres pequeños productores de gallina negra castellana en el norte de Guadalajara, en el área de Sigüenza y el Parque Natural del Río Dulce. Estos tres productores, que de momento están en esta red de producción de huevos ecológicos, ninguno de ellos se va a dedicar profesionalmente va a vivir exclusivamente de la producción de huevos. O sea, tienen otras actividades económicas, bastante precarias, por cierto, y toman esta iniciativa como un complemento de renta para esa precariedad económica en la que están viviendo. Es bastante habitual en gente joven del medio rural. La idea que tienen ellos es empezar a construir participadamente una serie de criterios de producción de los huevos. Están acompañados de gente que ha trabajado, han sido recientemente despedidos por la Junta de Castilla-La Mancha como técnicos de extensión rural, que tienen mucho conocimiento del marco legal y de las condiciones de manejo de estos animales. Entonces, en ese mini equipo multidisciplinar de ex despedidos de extensión rural y pequeños productores precarios de huevo agroecológico, pues hemos hecho una serie de reuniones y estamos empezando a construir los criterios de manejo que consideramos convenientes para estos huevos. Desde una perspectiva amplia, no solamente lo estrictamente agronómico, que también, que es fundamental, sino otras condiciones como las condiciones sociales o otras cuestiones de comercialización, por ejemplo. ¿Qué comentaros de esos criterios de manejo que ya están consensuados, digamos? Pues, por ejemplo, utilizar exclusivamente raza de gallina negra castellana. Todos estos criterios son debatibles, pero es hasta donde se ha llegado. Alimentar exclusivamente a los pollos y a los adultos con pienso ecológico, certificado o no. Con restos de huerta, certificado o no. Mantener unas condiciones mínimas de espacio de las gallinas en los corrales y en los espacios que tienen fuera de campeo. Y, por ejemplo, hay otras cuestiones, como las horas de luz en invierno, donde no se ha llegado a un consenso todavía. O sea, para que veáis el estado dinámico que tiene este proceso. Se está debatiendo sobre, para no caer en el productivismo, de meterles muchas horas de luz, pero tampoco no dejarlas con pocas horas de luz en el invierno, que podéis imaginaros en un paramazo castellano en el norte de Guadalajara, los inviernos crudos que se viven allí. Pues el punto en el que hay de debate ahora es, ¿consentimos, aprobamos hacer unas ciertas horas de luz en invierno? Pues ese es el debate que se está haciendo. La idea que se tiene es establecer, y esto es una cuestión prioritaria, la compra de piensos a agricultores cercanos de la comarca, estén certificados o no. Y un poco la idea de concluir con este proceso que se reinicia hoy, después del proceso que se inició en el 2012 en el seno de la Red Agroecológica Lavapiés, es confluir con grupos de consumidores en Madrid y en la provincia de Guadalajara, a la hora de establecer qué criterios de verificación, qué intereses tienen los consumidores y confluir de alguna forma a la hora de sacar este sello participativo que repito que está en construcción y que se ha avanzado mucho en ciertos criterios, pero que seguimos evaluando flecos o letra pequeña de estos criterios de manejo que se le quieren dar. Y pues, sin más, estas son un poco las pinceladas de este proceso. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues después hablaremos. Estás escuchando Ion Radio.